Aquí en el motel, en Rock FM, vamos con la cuarta, Fito. La cuarta, quería cogerle también alguna canción de por aquí. Y entonces se me ha ocurrido que Leño tenía que estar. Los Leño, pues es una banda importantísima para cualquiera que toque rock and roll en España. Pues yo creo que para cualquiera, o por lo menos de mi edad, ¿no? O mayor que yo. Y he cogido la canción Castigo porque yo recuerdo las tardes eternas que pasaba intentando sacar el solo de Castigo. O sea, ya cuando estaba empezando a tocar la guitarra, escuché el... ¿Qué años tenías? Pues, no sé, 16, 17, por ahí. ¿Y te castigabas mucho con la guitarra? Me castigaba de todas formas. Sí. Como buen chaval. Y bueno, la canción de Castigo, pues que empieza con un solo fantástico de Rosendo, pues también ha sido de los solos más, de los sonidos, ¿no? Que nos introdujeron al rock and roll a mucha gente. Y por eso también la he puesto aquí. último hotel en Rock FM con Fito Cabrales, hoy disc jockey. Vamos con... Qué pena, porque... Jo, esto, ¿cómo para? Si lo sé, te hago elegir 25. Bueno, va, que no lo... Joder. No, aparte que me haces el trabajo, luego dirán, anda, tú retírate, que venga Fito, que lo monta muy bien. Vamos con la quinta. Y la quinta sí que, claro, o sea, alguna... Es que tiene que caer siempre de Little Richard, ¿sabes? Es que, gracias, yo también opino lo mismo. Es que Little Richard, es que yo lo tengo casi como un dios. O sea, pero un dios te quiero en el sentido de que le busco espiritualmente. O sea, yo pongo un disco de Little Richard y me viene la felicidad, ¿sabes? O sea, aquí he puesto Lucille, ¿no? Pero Lucille, porque... Pero es muy difícil poner un disco de Little Richard y que no te brote una sonrisa. O sea, que no te haga que todo sea mejor, que todo... Hostia, de verdad que lo digo convencido. O sea, no es una tontería que se me ha ocurrido ahora, que lo digo convencido, hacer la prueba, poner un disco de Little Richard. Y no me digáis que no ha subido una escalita el humor. O sea, que no te hace sentir mejor. Es un tipo que tiene tanta energía. Bueno, son discos, fíjate, grabados de hace años, pero que guardaron, ¿no? Parece que la grabación guardó esa energía, eso positivo que él tiene, esos gritos que mete. Y parece que cada vez que reproduces el disco, te contagia esa energía. A mí lo digo convencido, vamos. Te digo una cosa, si alguna vez te enfadas para siempre con las musas y dejas de hacer canciones, sí, lo harías muy bien en la radio. Te estaba oyendo, sí, y me encanta toda tu argumentación, además la comparto y además bien, porque es una manera de acercarse a la música de otra manera de lo que se estila ahora. Bien, pues ya vale, está. Te lo tomo como cumplido. Exactamente es lo que debes hacer. Muchas gracias. Son 50 euros. Vale, luego hablamos. Cierra el micro.